Hospital Nacional en Red, licenciada Laura Bonaparte. Es un hospital de salud mental especializado en adicciones. Nuestro taller de radio funciona desde abril de 2005 y hemos visto en los pacientes que participan valiosos cambios de posicionamiento, generando un mayor interés por los aspectos sociales y culturales de nuestra realidad. Pensamos la radio como una herramienta de transformación social y una construcción colectiva desde nuestra voz. Buscamos romper el cerco de la estigmatización y permitir que la información llegue directamente contando quiénes somos, qué hacemos y que siempre podemos hacer cosas distintas mientras tengamos la oportunidad. ¿Para dónde corres? Nuestra ideología hecha radio. Muy buenas noches. Estamos aquí para donde corres. Y quiero mandarles un saludo muy especial a nuestros antecesores, a Gabriela, a todo su equipo por esta hermosa presentación de lo que viene. Como en fútbol. ¿Se acuerda de fútbol para todos? Fútbol de primera. Ya ni fútbol de primera ni fútbol para todos. Ni hablemos de fútbol, por favor. Volvió Macaya Márquez a revivir. Lo sacaron del frasquito de formol, sí. Y lo pusieron ahí a hablar en la televisión. Sí, de vuelta. Qué raro, ¿no? ¿Qué es eso? Con todo respeto a Macaya, ¿no? Un grande. Una eminencia, un grande, un hombre grande. Sí, ¿no es cierto? Sí, grande. Tiene más mundiales. Grande o viejo. ¿Eh? Grande o viejo. Hay una diferencia entre antiguo y viejo, ¿no? Y sí. No todo lo viejo es antiguo. Claro. Mi suegra, por ejemplo. No, tu suegra. Sí, vieja. Mi vieja tampoco la quiere. Mire que mi vieja lo va a escuchar, Marcelo se va a enojar. Y que se la agarre conmigo. ¿Cuál? ¿Qué sé yo? ¿Cómo le va, Marcelo? Muy buenas ¿Cómo noches. ¿Cómo anda, Dani? Muy bien, ¿usted? Ando de 10. De 10 no pego ni una. Muy bien. Y ahí, escúchame, ¿tiene ganas de dedicarle el programa a alguien hoy? Hoy se lo quiero dedicar a todos los que están trabajando en la calle, que es muy duro. El otro día venía en el colectivo y miraba un carrito, estaba lleno, era impresionante, y el chabón empujando, ¿viste? Antes veíamos los carritos de supermercado, ahora los carritos de los cartoneros. Sí, qué ¿viste? Bárbaro, qué bárbaro, este Macri. Sí, muy buenas noches, señor Alejo. Muy buenas noches, Dani, ¿cómo le va? Muy bien, ¿usted? Muy bien. ¿Usted le quiere dedicar el programa a alguien? Yo creo que todos le tenemos que dedicar el programa a... A alguien que marcó algo, ¿no es cierto? Marcó algo. Por ejemplo... A un astro de la música. Al que por el cumpleaños de él, que fue el 23 de enero... Sí, exactamente. Se le puso el Día del Músico. Se le puso el Día del Músico. Ah, yo sé quién es. A partir de que falleció este gran compositor, poeta, músico argentino, se instauró que el 23 de enero sea el Día del Músico. ¿A quién le quiere dedicar el programa? Luis Alberto Spinetta. Muy bien, señor. Hoy vamos a escuchar un poquito de Luis Alberto. No estamos solos. Nosotros somos hombres. Exactamente. Yamila sigue de vacaciones. Sí. En unas vacaciones en el Caribe, creo que está. Sí, sí. Creo que está cubriendo un nuevo romance también, porque el polaco reconoció que está en pareja. ¿Con quién? No me acuerdo. Opa. Con la que está en Córdoba con él. ¿Silvina Luna puede ser? No. No. No, otra parecida, no sé. Bueno, para mí las mujeres son todas parecidas. Tengo ese problema. Y sí. Más las que salen en televisión. Me confundo Mirta Legrand con Susana Jiménez y con Moria Kazan en el medio. Y hago así como... ¿Ves como la aplicación esa de celulares que te cambia la cara? Sí. Bueno, me pasa eso a mí. Hola, ¿cómo están, ¿cómo compañeros? Está, bien. Más o menos, volviendo de las vacaciones. Qué suerte que tuvo, está toda tostada. Toda bronceada. Claro. ¿Usted usa el bronceador Charlotte? Soy una afortunada. Que te salva de la radiación, como dice el indio. Sí, te da un brillo alucinante en la piel. Claro. Parece un chocolate. Chocolate. Quiero decirles que estuve por el sur de nuestro hermoso país. Mira qué suerte. Mira qué suerte, ¿eh? Así que les mando un saludo muy grande a todos los que están por esa zona. ¿A dónde estuvo? ¿Quiere contar? ¿Mandar saludos? Estuve en muchos lugares. Hice una gira. Una gira que fue como... ¿Fue recorriendo actuando? Pueblos. ¿Fue no, actuando no. o no? No, no, no, no. Bien. No. Está bien, si no actuó, no actuó. Me quiero acordar quién era la chica, por favor. Una que creo que era el Gran Hermano, ¿puede ser? Puede ser, mirá que no lo mira sé que usted yo. Sabe. De Silvina que... Luna. No lo sé yo. ¿Y yo qué, antes que había dicho? No sé. Ah, puede ser esa. No sé, Silvina Luna. Ya lo busco porque para qué tenemos Bueno, pero no importa. Hoy quería leerles algo muy interesante. Aquel que dijo, más vale tener suerte que talento, conocía la esencia de la vida. La gente tiene miedo a reconocer que gran parte de la vida depende de la suerte. Asusta pensar cuántas cosas escapan a nuestro control. En un partido hay momentos en que la pelota golpea el borde de la red y durante una fracción de segundos puede seguir hacia adelante o hacia atrás. Con un poco de suerte sigue hacia adelante y ganas el partido. O lo hace para atrás y lo perdés. Esto es un diálogo de Match Point de la revista de la película de Woody Allen. ¿La vieron? Estamos hablando de tenis, ¿no? Exactamente. Porque sí. Yo pensaba que era fútbol y no caía. ¿No caía la pelota? No caía yo, ¿cómo era? No, de tenis. Por eso, Match Point. ¿Vio la película? No la vi. ¿Y usted, señorita? Sí, la vi, me encantó. Me encantó. Habla mucho de esto, de las decisiones, del azar, ¿no? ¿Cuánto tiene que ver con la decisión de uno y cuánto tiene que ver con el azar? Siempre hay una cuota de azar en la vida. En la vida, en todo, ¿no? Mirá si Palacios hubiese metido el gol de Argentina. Sí. Mirá si le lees esto a Palacios. Palacios, por favor. Escúcheme una cosa. ¿Usted la vio la película? ¿Yo? Sí, el único que falta hablar. ¿Cómo? El único que falta preguntar. Te digo yo. Y la vi hace mucho, pero no la tengo presente. No la tiene presente. Bueno, ¿usted tiene películas que lo hayan marcado? Sí, tengo una que me marcó en mi adolescencia, que fue Punto Límite. Estoy hablando de Silvina Luna, exactamente. ¿Sí? A puro besos, en la orilla del río en Córdoba, está el polaco y Silvina Luna hicieron público su amor en las redes. Como yo le dije, Silvina Luna. Exactamente. No, ¿y por qué antes creer. Me dijo que no? ¿Por qué no puedes creer? Porque no la veía con ese perfil a Silvina Luna. ¿A darle a cualquier cosa que se mueva o el teñido le molestó? No la veía con el perfil del polaco. Bien, bueno, ¿vio? Ahora la ve. La tiene. Bueno, volvamos al cine. Usted hace... ¿qué película lo marcó, Alejo? Punto Límite. Punto Límite. ¿Me cuenta por qué? Porque era la época que en mi adolescencia yo andaba en skate. Y me gustaba el surf, me gustaba todos los deportes. Todo lo extremo, ¿no? Exactamente. El sentir la adrenalina exactamente, ahí. Exactamente. Como que... A pura piel. Bien. Y bueno, esa película tenía... Tenía todo eso que usted necesitaba en su cuerpo. Sí. ¿Y usted, Marcelito? La historia sin fin. ¡Ay, qué tierno! Un perro volador. ¡Falcor! Un perro volador. Sí, la nada te puede atrapar, decía la historia sin fin, sí, ¿cierto? Porque se estaba. El reino de la fantasía era, ¿no? Sí. Que se estaba por derrumbar. Y entonces, si no hay fantasía, está la nada. Está la nada. Exactamente. Qué buena película, ¿eh? Muy buena película. Está buena. Muy buena película. Hacía muchos años. O E.T. Pero no digo más películas, sino Malena no va a tener película. ¿E.T. me dijo? E.T. Es tierno usted, para ver. O El Rey León. El Rey León. Con mis hijos, ¿cómo veía El Rey León? Además, vio que los hermana chicos... Yo me puse a llorar. La veía repetida miles de veces. Vio que los chicos miran mil veces la película, sí. y uno la tiene que mirar con ellos y ya sabías cada... Hasta el diálogo, ¿no? Claro. Y... Me puse a llorar en El Rey León cuando murió Zumba. ¿Zumba era? Mufasa. Mufasa, el padre de Zumba. Claro. Qué triste, ¿no? Sí, triste. Siempre triste. Walt Disney hace estas películas tristes, sí, con es terrible, Walt Disney. Hakuna Matata. Yo soy de otra época, ¿no? Entonces yo fui a ver Bambi al cine. Al cine de Los Ángeles. Como le digo, la calle corriente era doble mano. Con eso todo. El obelisco lo estaban construyendo. Y fui a ver Bambi. Y lloré toda la película. La mamá se moría y a él lo encerraban en un vagón de un tren. Sí. Porque mira que después, como parece que le da un efecto a los niños que los hacía mierda y ya tenían unos niños hechos mierda. Entonces, cada dos por tres la reciclaba la película. Le volvía Bambi y sus amigos, Bambi. No sé por qué, y siempre la dan. Y como que el contexto de las películas de Walt Disney todas termina más o menos así. Un familiar, un hermano, un perro, alguien muerto. Lo siento, un dálmatas. ¿Cuántas películas hicieron con esos perritos? Totalmente. ¿Y usted, Malena? Bueno, yo me acuerdo mucho, por ejemplo, un clásico, Tango Feroz. Tango claro. Feroz, muy ahí bueno. Ahí marcó un porque el amor es más época, fuerte. De etapa, la rebeldía, todo sí. Está bueno. Después, por ejemplo, hablando de las películas de Disney, Toy Story también. Toy Story también. Toy Story 1, 2, 3. Es verdad, ahora que la miré hace poco de vuelta, por ejemplo, la 3 me pareció tristísima. Sí. Y cada una, la 1, la 2, la 3, como que trabajan una trama diferente. Me encantó. Las noches que me quedé despierto, desvelado, con los ojos rojos, esperando a ver si mis juguetes de mis hijos se movían. Porque digo, si lo dice la película, tiene que ser verdad, porque las películas habitualmente dicen cosas. Nos llenamos de guita, Dani, si se llegan a mover los muñecos. Pero para mí que se dan cuenta, yo estaba despierto. Yo en realidad cerraba los ojos, me hacía el dormido para ver si se movían, pero no. Pero nos llenamos de guita de verdad. De verdad, ¿eh? De verdad. Imagínate vender un Bully que se mueva. Bully se llama. ¿Qué? ¿No? Woody. Woody. Que se mueva, por ejemplo. Ay. ¿Sí? Existen. ¿Pero se mueven de verdad o no? No. Vas la Vos la guiar. Vos la guiar. Sí, claro. Se mueve, vuela. Decía. No es accesible, pero bueno, no es popular, digamos. Claro. ¿Qué decía? ¿Cómo decía Buzz Lightyear? Infinito y más allá. Infinito y más allá. Y más allá, exactamente. Bueno, yo a mí películas... Yo iba al cine, por ejemplo, y eran continuados las películas. Cine continuado. Claro. Así me decía mi abuela. Claro, entonces ibas a la... Los días que no teníamos plata, el cine era muy barato, ¿no? Como ahora que vale como 200 mangos la entrada. Claro. Y había cines en los barrios. Yo vivía en Parque Patricio, iba al cine Rivas... Entonces entrabas y te quedabas, capaz que veías tres películas, cuatro películas, y si no podías ver dos veces la misma película. Y qué sé yo. Me acordé recién de un clásico también, Volver al Futuro. Me encantó esa película. Yo la vi el sábado a la noche, el sábado a la tarde. La 1, la 2, la 3. A mí me pasa que hay películas que... Bueno, Volver al Futuro la estoy esperando la patineta todavía, la skate que vuela. Claro. Esa la estoy esperando todavía. Ya va a venir. Digo, hay películas que veo cuando usted pasa con la televisión y los encuentra, por ejemplo, Hombres de Negro. Yo ya la vi 100 veces, pero me quedo. El Perfecto Asesino. ¿La conoce? Que es con Jean Renoir. Que el tipo es un asesino y tiene adopta una nena que los malos policías... No es El Perfecto Asesino. El Flaco Tirador. No, esa es otra. El Perfecto Asesino. ¿Qué es coso? La chiquita. Matilda. No, Perfecto Asesino, mirá. ¿Sí? Te lo busco ya. Que trabaja Jean Renoir y, ¿sí?, y Natalie Portman. Natalie Portman, chiquita. Ahí, chiquita. Sí, acá la tiene, miren. Se las muestro ya mismo. Titanic también fue una película que marcó. Un peliculón muy, también. Muy buena producción. Y si no, me ha pasado películas que... Gary Goldman es El Policía Malo, claro. Películas que vi y que después no volví a ver nunca más. Una vez vi una película italiana así en estos cines continuados que era media erótica, que se llamaba La Desobediencia. Estaba traducida, época de la dictadura, ¿no? Y la película era un pibe que se llevaba una materia, un pibe de 17, 18 años de la escuela, y los padres le contratan a una profesora para que aprenda y se van de vacaciones ellos y lo dejan. No sabe lo que fue esa película con la profesora. Qué sé yo. Pero nunca en mi vida volví a encontrar esa película. Si no, estaban las de Isabel Sarli. El sueño del pibe. Claro, ¿quién no quiere una profesora así? Y si no, las de Isabel Sarli. También estaban en continuado. Pero bueno, épocas, épocas. ¿Tiene alguna cortita por ahí para amenizar esta charla? Tengo una cortita. Cuéntemela. Soledad Scato mostró su cola completamente desnuda. Perdóneme, ¿quién? Soledad Scato. ¿Quién es? No sé. Alejo, ¿quién es? Parece que es de... De cómo se llama el programa... el de Canal 9. No miro. Combate. Combate. Si quiere combate, por eso muestra su... ¿Qué muestra? La bella morocha utilizó su cuenta de Instagram para compartir una imagen en la que se la ve sin ropa y donde se puede apreciar su escultural cuerpo. El pelo le está llegando a la rayita de la cola, ¿sí? Acá estamos viendo la foto. Chano Charpentier dice: mi cuerpo me pide drogas. El cantante brindó una entrevista y dijo esta frase tan polémica: me gusta la noche y no quiero dormirme nunca. Cuando salgo yo soy muy infantil y termino palmando siempre en un sillón. Por eso busco sustancias para mantenerme despierto, confesó. Además aseguró que está acostumbrado a manipular gente. La verdad que es una complicación importante la que tiene este muchacho. Chano, cantante de Tambiónica, o ex cantante de Tambiónica, tiene serios problemas. Yo desde acá nosotros le recomendamos que busque ayuda. Sabe que puede comunicarse con el Hospital Nacional en Red Laura Bonaparte. Al 4305-0091, ahí va a recibir ayuda. Y todo aquel que necesite una contención, hablar con alguien, sabe que el Hospital en Red está abierto a la comunidad. Es un hospital libre y gratuito, donde podemos atender todos los problemas. Que se puedan acercar las 24 horas. Claro, todos tus problemas de salud, salud mental, ¿no? Y de adicciones, así que cualquier cosa, Chano, estamos en Combate de los Pozos 21-33. Bien, dicho esto, pasamos con Charlotte Canigia. Charlotte le está mintiendo a su familia. ¿Se acuerda que la semana pasada hablamos de que Charlotte no que se le bajó porque habló con un paraguayo? Con un paraguayo, sí. No le gustaba el paraguayo porque no el, paraguayo le gustaba, le, el paraguayo le quería dar todo por su cuerpo y ella le dijo, ese paraguayo me la baja. Me la baja. Ah, eso es lo que dijo. ¿Se acuerda que estuvimos hablando porque... ¿Qué le baja? ¿Qué tiene? No se le baja un ascensor, la mina. El líbido. El líbido, ahí está. Ah, bueno. Resulta que dice, Charlotte Canigia le miente a su familia sobre una relación con Loan. Hay que tener una relación con Loan, ¿eh? La hija de Mariana Nanis y el mediático... La mediática es ella. Claro, él no es mediático, él es un jugador de fútbol. Sí, en pareja hicieron un pacto de silencio. Ah, Loan es el mediático. Hicieron un pacto de silencio. Ella le asegura a todos que no sigue con él, pero en la intimidad se encuentran. Se ingenian para dormir juntos en una misma habitación sin que nadie se entere. Si bien la hija del pájaro tiene alquilado en Carlos Paz un coqueto departamento en la zona más alejada del centro, ella se las ingenia para ir a verlo a él, que tiene una tapera, porque viste que él no es conocido. No. Entonces él no pudo alquilar una casa. Pero él es jugador de fútbol, ¿no? No, él es mediático, no sé, trabaja de mediático, no sabemos qué mierda hace. Ah. Porque viste que los mediáticos no tienen trabajo, son mediáticos. Claro. A mí me gustaría ser mediático. Puede dedicarse a cualquier cosa uno y decir cualquier. Que es mediático. Claro. A la DGI que vas, y cuando anotás... mediático. ¿De qué trabajas? De mediático. A mí me gustaría ser mediático. Y dice, él apenas alquiló una pensión en las afueras, en el suburbio de Carlos Paz. Y duermen en ese nido de amor. Imagínense los cordobeses viendo entrar a Charlotte Canigia disfrazada a ese lugar. Algunos ya descubrieron su mentira y están enojados porque ella, quien contó que sufrió violencia de género, por parte de él, ¿no? Sí, sí. ¿Usted sabía de eso? Estaba al tanto. No me haga señas porque esto es radio, ¿no? Te parece, usted está muy acostumbrado. Me tragaste. Usted está muy acostumbrado a trabajar en televisión. Yo lo entiendo. Sí. Usted es mediático también, ¿no? Soy mediático. Me gustan los mediáticos. Tras la acusación a Loan, no lo dejaron ver más a ella ni lo dejan entrar al teatro. El tipo tiene prohibido entrar al teatro. Claro. Y se peleó con el hermano. Ah, ¿del hermano de Charlotte? Claro. Ah, ¿y de qué trabaja el hermano de Charlotte? Es cantante de reggaetón. Ah, ¿y conocido? De mediático. De mediático también. Ah, bien. ¿Y el Cani a dónde está todo esto? ¿Quién? El Cani. El papá Cani. Ah, creí que del Cani no, me preguntaba. El Cani. Canigia. No, el Cani. Del Cani está bailando haciendo. En el Cani, no sé. No, del Cani está haciendo una marcha, me parece. No, y el Cani debe estar. Agarrándose la cabeza. Contando plata, qué sé yo, no sé. Bueno, la cuestión es que está todo mal con la pobre Charlotte. Así que, bueno, dijimos que el Día del Músico, Luis Alberto Spinetta, el mapa de tu amor, Luis Alberto Spinetta. Y ahí nos vamos. Siento tu señal, sigo andando sin saber. Por el auto exterior, solo tu mirada, algo que no sé explicar. Oh, decime lo que sea, solo quiero verte. Sueño con estar así. No puedo esperar y no sé buscarte. Dame un mapa de tu amor. Ojos al mirar y por la arboleda restos del diluvio y un amor que se marchó. Nunca imaginé que te quería tanto, todo cambiaría al fin, pero no es así. Yo no sé buscarte, dame un mapa de tu amor, dame que quiero encontrar. Y me des vuelta. Dame otra forma de vida. Ya no quiero vivir como diga. Quiero brindarte mis días con todo mi amor. Quiero estrecharte en mis brazos. Inicio espacio publicitario. Hace una década que te hablamos desde el barrio. Radio Gráfica. 10 años recuperando el aire. Lo podemos evitar. Prevención comunitaria. Productos peligrosos. Al utilizar productos de limpieza, pinturas, diluyentes, pegamentos, medicamentos, insecticidas, siga las recomendaciones del fabricante. Mantenga los mismos cerrados y a una altura fuera del alcance de los niños. No guarde artículos de limpieza junto con medicamentos ni los mezcle con otros productos. No pulverice insecticidas sobre alimentos, líquidos, personas ni animales. No coloque lavandina dentro de envases de bebidas. Si ese fuese el caso, retire la etiqueta y pegue una con la leyenda del producto. Campaña producida por Radio Gráfica FM 89.3 y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Boca. Panorama Federal te acompaña con información de primera mano, narrada por sus protagonistas en su propio idioma. Todos los acentos y las tonadas de los lenguajes populares para comprender la realidad desde una mirada nacional y popular. Panorama Federal, un periodístico informativo que recorre las regiones, las ciudades y los pueblos de la patria grande. Conducción, Alicia Lado y Ariel Weyman. De lunes a viernes a las 7 en Radio Gráfica. Acompáñanos, porque nosotros estamos con vos. Me da la gana de sentirme acompañada para el resto de mi vida. FM 89.3, Radio Gráfica. Fin de espacio publicitario. Volvimos después de escuchar al Flaco y nuestra tanda, porque tenemos que vender también, ¿no es cierto? Vio que hablábamos del Polaco que, y Silvina Luna. Sí, bueno, ahora tengo más información. Cuente. Dice, el Polaco no para. Después de Abracadabra, cumple con sus shows musicales. Si bien Flavio Mendoza va primero a nivel nacional en cuanto a recaudación, la obra producida por Chato Prada... ¿Quién es Chato Prada? La mano derecha de Tinelli. Ah... Jopo y Corvo, que no sé quién es. Jope. ¿Y quién es? La otra mano derecha tiene. Tiene dos manos. ¿Pero cuánto de mano derecha tiene el tipo? Y es como un pulpo. Yo, si no estuviera la señora acá, diría: qué feo ser la mano derecha de alguien. Pues prefiero ser la izquierda. Porque veo que uno con la derecha, si es de ahí, esto hace más cosas que, por ejemplo, ir al baño. Claro. Con la izquierda no vas al baño. ¿Vio? ¿Con qué se limpia uno? Bien. Hay que ver si es zurdo. Claro, si es zurdo el tipo, prefiero ser su derecha. Bueno, dice, viene a pleno. Resulta un hallazgo el cantante tropical, quien atrae muchísimo a la gente. Por el pelo rubio de ese que lo atrae, ¿no? Sí, ¿no? Sí. El artista además sigue con su espectáculo como solista y a las 2 de la mañana hace giras por todos los boliches de Córdoba. Está en Córdoba, pleno. Sí, sí, imagínense que esté haciendo teatro en Córdoba y va a cantar a Mar del Plata, un quilombo. Qué viaje, qué viaje. Cuénteme algo usted, a ver, yo ya le conté lo mío. Cuénteme algo usted. Siempre bueno, viene a la bailar. La profecía acá de Notre Dame se cumplió y se mantiene en vilo a un pueblo italiano. El físico, al que se conocía como el Notre Dame italiano, predijo hace 500 años que nevaría durante 2 días. Consecutivos en Salento. En Salerno. Salento. Salento, dice. Y de Salerno 2 cuadras para la izquierda. Correcto. Lo que significaría el fin del mundo. Los habitantes de la zona se encuentran aterrorizados ya que se hizo realidad. ¿Vio usted? Vio que qué cosa rara, ¿eh? ¿Qué cosa, che? Por favor, doctor. Marcelito. Mónica Farro en abstinencia. Pobre, ¿qué le pasa, Moni? Quiere sexo y no puede. A ver, cuénteme un poco. Hace 2 meses que no tengo sexo. La uruguaya se casó. Contó. Ah, no, dale, sí. Está de novia con uno que está preso. Claro, mirá cómo sabe. Viste, Alejo sabe todo. Alejo sabe es, todo. Él es un, calla, es un mediático callado. Claro. La uruguaya contó cómo está su vínculo con Juan Suris. Preso hace un par de años. Quiso tener un hijo 1000 veces, pero yo dije... Escúcheme una cosa. El tipo está preso. ¿Qué va a decir en la revista? Tengo sexo todos los días y el tipo está preso. Claro. Claro, por eso dice que hace 2 meses. ¿Y hace 2 meses que con el preso? Y claro, la visita íntima. Higiénica. Qué feo llamarse visita higiénica, ¿no? Vos le ponés onda al amor, a la relación, porque no es que... Es como abrir la canilla y me ducho, ¿no? Claro. Bueno, siga, siga. Pero qué mala, Marcelo, yo que me mire y... Quiso tener un hijo 1000 veces, pero yo dije, no voy a estar sola con un hijo. Señaló y arremetió contra el bailando. Cuando uno denuncia a un golpeador, Negrito Luengo, su ex, ahí dentro, son tan machistas que nunca más... Me llamaron. No la llamaron más. ¿Qué? Se me fue. Se quedó pensando en la visita higiénica con Mónica. Me quedé medio. Sí, lo vi. Disperso. ¿Por qué? Disperso, porque no ella sé. Denunció a un pibe que le. Sí, claro. Sí, el fotógrafo de ahí, el Negrito Luengo. Es el Negrito Luengo. El Negrito Luengo es el fotógrafo de ahí de Bailando. Claro, y ella era la pareja. Y se separaron porque pues, supuestamente la golpeaba. Ah, antes de estar pareja de un preso. Claro, exactamente. Ah, bien. Vio que vuelve bailando, ya están armando la escenografía. Se hizo en la Villa 31, creo. Ah, no sabía. Sí, se hizo tú una escenografía. Y parece que va a haber como 3 bailando. Va a ser como el campeonato de fútbol. Vio que tiene que, como se mete en el fútbol, se mete en AFA, también quiere hacer bailando como eso. Va a haber 3 torneos cortos de bailando. Ah, y después van a jugar una Copa Argentina del bailando. Sí, lo escuché el otro día. Va a haber pocas parejas, muchos ritmos. Y nada, para terminar haciendo como el gran bailando gran. Y claro. Eso le va a dar más plata. Porque primero no sabía si seguir con el bailando. Porque Tinelli medio como que dice, vamos a innovar. Pero después dijeron, ¿para qué vas a innovar si así te está yendo bárbaro? Claro. Yo le quería dedicar este programa a que la semana pasada fue el aniversario del asesinato de José Luis Cabezas. Y se está empezando a investigar ciertas conexiones entre Nisman, Cabezas. Así que quiero recordar al fotógrafo de la revista Caras asesinado en la década del 2000, ¿no? En Pinamar. ¿No? En Pinamar, sí, en la cava de Pinamar. Bueno, tengo una noticia del espectáculo futbolístico. Parece que se casa Lionel Messi. ¿Messi? Messi se casa. ¿Con la misma? La fecha era todo un misterio. Hasta sabíamos a fines del 2016 que se casaba con su actual pareja, Antonella. Pero no se sabía bien la fecha. Bueno, parece que va a ser el 24 de junio, el día en que Messi cumpliría sus 30 años. Mira, pues ¿sí? Él le dijo al papá, yo no me voy a casar hasta los 30 años. Claro. Y se casarían en Rosario. En el Monumento a la Bandera. El Monumento a la Bandera. Así que bueno, a medida que vayamos teniendo como más detalles... Lo vamos contando. Esta va a ser la ceremonia del año. Y sí, imagínense otra... ¿Se acuerdan cuando se casó Maradona en el Luna Park? En el Luna Park. ¡Qué fiesta! ¿Fue usted? ¿Usted que era medio mediático en esa época? Yo no era muy chico. Ah, yo fui. Pero después le cuento. No me acuerdo. O los 15 de su hija también. No me acuerdo dónde había festejado los 15... De la cuando, hija de Maradona. No sé, pero sabe, está como loco Maradona porque leí que por ahí que va a reclamar la tenencia de su hijo Diego Fernando. ¿Ah, así sí? Se llama. Sí, que es con Dieguito Fernando, que es con Ojeda. Con Ojeda, claro. Pues yo tengo problemas para acordarme, ya le dije. Y va a reclamar la tenencia porque no se lo deja ver. Así que complicado. Quería hablar de Donald Trump. Hable. Que no es el pato Donald, ¿eh? No. De trampa. Hablando de Walt Disney. Está frío Walt Disney. Está frío. ¿No? Tipo frío. Fresco. Bien. Donald Trump se va a despertar en algún momento. Sí, por ahí había una noticia parecida. Donald Trump dijo que firmó un decreto la semana pasada que va a ser la muralla, el muro de contra México, o sea, para que los mexicanos no pasen. Dice, a la larga me la van a pagar. Es fea la amenaza, porque el periodista le decía, pero con plata norteamericana vamos a hacer la muralla. A ver, ¿a quién le molesta que eso esté abierto? A ellos. En realidad saben que ya hay 2.000 kilómetros construidos de hace mucho tiempo. Y ahora van a ser los 1.000 kilómetros que faltan de pared. La pared, la cantidad de paraguayos. Digo, paraguayos, ¿por qué? Pero le hago un presupuesto baratito, baratito. Se dice que los mejores albañiles son paraguayos. Por eso digo, la cantidad de paraguayos podrían trabajar en esa construcción de 1.000 kilómetros. Pero Donald Trump no quiere, quiere trabajo norteamericano. Digo, Donald Trump... ¿No vivió que ya hubo un muro en Rusia y la gente lo tiró? Y que hubo una película norteamericana famosa que se llamó The Wall, para un ladrillo más en la pared. Digo, atrasa varios años, Donald, ¿eh? Sí, hay como una tendencia a volver a cuestionamientos que ya creíamos que habían sido superados. Lo más raro, a mí lo que... Pero lo van a sacar matando cuando le pasen el presupuesto. Dice, ¿pero qué me está robando? ¿Qué está pasando? Por un puente. Vas, claro, le va a salir más barato que vengan los mexicanos, ¿no? Claro. Qué bárbaro. Que a Estados Unidos tiene el más alto índice de ingreso de cocaína y de consumo de cocaína. Digo, porque por ese puente, no va a ser un puente, va a ser una playa, pero digo, por ahí se está impidiendo como el ingreso de inmigrantes, y lo que no se va a controlar es el ingreso de armas y drogas, de sustancias. Además que entonces la DEA, como que es muy raro el planteo. La DEA, la CIA, todos trabajan en México también porque ahí está el negocio, y de ahí a toda América Latina, ¿no? Yo me quedé pensando, el tipo le va a decir, che, pero... ¿Revocado es ese precio? Sí. Y si me lo hace ladrillo a la vista, más barato. Porque es que uno tiende a decir, bueno, si es más barato, a un bolseado, un ladrillo a la vista, porque hay que hacer el grueso, el fino, después pasarle cal. Es un quilombo, ¿no? ¿Quién mejor que un arquitecto argentino, por ejemplo? Porque veo que es raro que no haya aparecido ningún argentino en todo esto. Hoy escuchaba acá en esta radio... Patricia Bullrich un poco, que sigue con los planteos de... ¿Vio la que se mandó Patricia Bullrich? O la semana pasada también. Publicó en su cuenta de Instagram la foto de un DNI de un sospechado de un crímenes contra hinchas de Boca y de River. Y publicó la foto con el número de DNI, impugnó la causa. La ministra de Defensa... O de seguridad, O sea, no lo hizo Juan Pérez. Con todo respeto a los Pérez, ¿no? Que son todos amigos míos. Pero la ministra publicó en su cuenta de Instagram un DNI de un posible asesino y un posible delincuente, no sé qué era. La verdad que... vergüenza. Viviana Canosa publicó fotos hot de sus pechos. ¿Sus pechos cuántos tiene? No sé, ahora le cuento, le digo la nota y le cuento. Pero digo, yo publico fotos de mis perros, de mis hijos, pero ella de sus pechos. ¿No tendrá perros ni hijos? Tiene puros. Sí. Ah, bueno, dice la bella periodista, compartió una imagen en Twitter. ¿Qué es Twitter, Instagram, todas esas cosas que todos publican y publican fotos y fotos? Una vidriera. ¿Nadie puede vivir sin publicarse? En la que se la... puede ver tomando sol con una bikini que tiene un gran escote. ¿Las bikinis tienen escote? ¿Usted, señora? Sí, tienen. ¿Sí? Las bikinis para... tienen escotes. Hay muchas formas de bikini. Ah, para mí la bikini ya era un escote en... No, bueno, sé. Pero hay distintos modelos. Uno puede usarlo cruzado adelante, sin atar en el cuello, qué sé yo. Hay muchos modelos. Viviana Canosa es una de las periodistas más sensuales y lo volvió a demostrar este domingo en una foto que se publicó también en Instagram, provocativa, que recibió casi 500.000 me gustas. Sí. Ah, mira, la periodista compartió una imagen y sacó en esta calurosa tarde de domingo una selfie. También se la puede ver tomando sol con auriculares de espalda. ¿Cómo saco una selfie de espalda? Tiene un brazo de goma. Se la sacaron. Sí, vos decís, qué bárbaro, viejo. Es increíble. Marcelo, ¿usted tiene información mediática? ¿Mediática? Tengo. Katja Aleman. Katy Aleman. ¿No la conoce usted a Katy Aleman? Acá hay una jota. Y sí, porque es un apellido. Nombre. Alemán. Katia. ¿Cómo es? Katia Aleman. Katia Aleman, sí. Flor de la B, es una nueva sex symbol argentina, dice. Ah, ¿que Flor de la B es la nueva sex symbol argentina? Pero dejate. ¿Saben quién era Katia Aleman? Era la esposa de Omar Chabán, de Cemento. Sabía, una gran actriz que después se separó de Chabán y se fue a vivir a Costa Rica con su nuevo marido y hace tiene así como unas cabañas en Costa Rica que alquila. Mirá vos. Sí, y yo seguí toda y su dice carrera. Que Flor de la B es una nueva sex symbol argentina. Sí. Así lo aseguró la actriz, ideal del atractivo erótico y sexual a los años 80. Claro, los al 80 hablar era... Era como una diosa, ella y... ¿cómo, quién? Era Bustamante. Trabajaba mucho con Carlos Calvo. Claro, y con no me acuerdo la ficción que hacían, pero... Pablo... Rago. Pablo Rago. Amigos son los amigos. Sí, cuénteme. Siga, Martín. Ocupa ese lugar hoy en día, dice. Y agregó, hay muchas chicas hermosísimas, pero no alcanza eso. Tenés que encarnar el deseo de las multitudes. ¿Usted dice dejate eso? Dejate de joder, ¿qué vas a encarnar? Te va a encarnar, Flor de la B, te va a agarrar la voz y te va a encarnar. Va. Claro. Con todo respeto, digo, otra que la lombriz. La de lombriz solitaria, sí. Claro. Es un marabunta, qué sé yo. Bueno, usted, Alejo, cuénteme qué tiene. La NASA capturó una precisa imagen de la espeluznante estrella de la muerte de Saturno. La luna de Saturno misma presenta una gran similitud con la emblemática estación especial de la... De Star Wars. Combate de Star Wars. Claro, ¿vio cómo era la forma de la estrella sí. de Star Wars? Ah. Su vuelo más cercano sobre Mimans. La luna de Saturno. Mira la luna de Saturno. Mira la luna ahí parecida. Silvia Zuller contó que sufrió violencia de género por parte de su familia. La actriz y mediática, porque esta también es mediática, contó que a la vuelta de su estadía en Miami, pues fue unos días a Miami donde quiso trabajar pero no pudo. Tuvo que hospedarse en la casa de sus padres, porque ella ya había alquilado, ella tenía un departamento que compartía con Silvio Soldán. Y... sí, pero después Silvio Soldán se fue con la que era médica trucha, ¿se acuerda? Claro. Y bueno, le quedó... La Rímolo. Le quedó al departamento que se lo prestó a Tomasito con Guido. Con Guido, claro. Claro. Y como no tenía dónde vivir, volvió a la casita de los viejos, como dice el tango. Y parece que el viejo le dijo, andá, trola. No, pero con todo respeto se lo dijo, ¿no? Claro, obviamente. Y dice, sufrí violencia de género de parte de mi familia. Estoy mal y sufro amenazas todo el tiempo. Pero fui y lo denuncié. Hice la denuncia policial para que mis padres no se puedan acercar más a mí. Y como contrapartida, fue y dijo que Moria Kazan es una estúpida. Dice, es un payaso. Se peleó conmigo en el bailando porque dijo que yo parecía piñón fijo. Y ella parece un travesti con una cara de 3 metros de largo y siempre haciendo apología de las drogas con la hija. Y encima es una chorra. Le cuento la última de. Y nos vamos a un temita musical de. Espere que me busco qué íbamos a escuchar porque me perdí. Soda Stereo. Soda Stereo, la Ciudad de la Furia. La última. Moria Kazan usó eso de que robó y de que iba a ir presa. Y hizo las propagandas de una serie de Netflix que se llama Orange Black, que es de unas chicas que van presas. Que es muy buena la serie, o sea, entretenida, una comedia de unas chicas que decide, la chica tiene una causa y decide ir presa. Ella decide, va y se entrega, porque la policía ni la buscaba, nada. Y bueno, y Moria hizo esas propagandas. Así que bueno, Netflix usa todo para todo lo nuevo. Ahora usó la conversación ilegal de Cristina para promocionar House Oscar y así. Vamos con la ciudad de la furia. Vamos. La ciudad de la furia nos era demasiado violenta, demasiado dura. Pusimos persiana americana, pues cerramos la persiana y es como que la violencia que está afuera no la vemos, como que no existe, ¿no es cierto? Totalmente. Porque qué mejor que meter la cabeza abajo de la tierra como el avestruz. Tenemos información sobre una suspensión importante de limones argentinos. El nuevo presidente norteamericano decidió aplazar a 60 días la decisión. ¿Cómo es? Sí, si ustedes esperaban que el nuevo presidente de los Estados Unidos, Trump, no se espere con los brazos abiertos, me parece que no. No, para nada. Porque lo primero que está haciendo precisamente es como cerrar el mercado para favorecer el mercado interno, o sea, cerrar el mercado de afuera para favorecer el interno. Así que Trump decidió suspender por lo menos a 60 días el permiso para el ingreso de limones que venían de la Argentina. Era nuestro mayor comprador de limones, ¿no? Sí. Limones tucumanos. Sí, sí, así como la carne bovina también. Exactamente. Así que... estamos complicados, ¿no? Aguante. Estamos atrás del muro. Claro, cerró también lo del transatlántico. El plan, vio que se iba a juntar Canadá con México para hablar del transatlántico, del lugar este que le daba, bueno, también cerró. Hablando de los limones, yo el otro día tenía 10 pesos, fui a comprar lechuga y le digo, ¿cuánto me cobra un limón? 15 pesos. Claro, está carísimo. 15 limón. Pesos un limón. ¿Ahora qué va a pasar con los limones? 15 pesos, a mí me pidieron 80 pesos por un kilo de limón. Bueno, ¿qué van a hacer ahora con los limones? Porque ¿cuántos entran en un kilo? 4, 5. 4, 5, según los limones, por ejemplo. Encima algunos no son jugosos. No, no sé. Secos. Yo quiero saber qué van a hacer ahora con los limones cuando no, se los van a tener que guardar. Se los van a tener que guardar. Uno por uno. Se los van a tener que guardar. Bien. Macri eliminó los feriados puentes, esto fue la semana pasada, a través de un decreto de necesidad y urgencia. El presidente modificó el esquema de los feriados. Esto influye... Porque toda la vida vivió de Franco. Claro. Wow. A ver, hoy leía, ¿no? Un tipo que no piensa en las economías regionales, no piensa en el descanso, porque un tipo que descansa rinde más en el trabajo, ¿no? Es que. Porque después sale la señora Carrió a decir que en este país no trabaja nadie, y ella de 60 sesiones en el Congreso que tenía que haber hecho, fue a 10 nada más. Así tiene que, el 83% de ausentismo. Claro. Imagínense nosotros si tuviéramos esa posibilidad, ¿no? ¿Qué harían nuestros pacientes, no? Sí, pero digo, la señora Carrió se olvida que ella es una funcionaria pública y que está donde está porque el pueblo la votó y representa a la población. Digo, tiene que estar ahí para decidir el futuro del país, en las sesiones, discutiendo, debatiendo, presentando proyectos, y se la ve más por los canales de televisión y por las radios que en el Congreso. Bueno, pero eso pasa con mucho. Diego Bossio dijo, yo nunca fui kirchnerista. ¿Y por qué entonces te presentaste en la boleta del kirchnerismo, que gente que sí era kirchnerista o que votó un proyecto, lo votó, y él ahora es un traidor que está ocupando una banca que no era de él, ¿no? Digo, complicado. Voy para otro Diego, ¿quiere? Diego Maradona será embajador de la FIFA en el mundo. Lo logró. Se hizo amigo de Infantino, porque se habían peleado, vio que dijo que era un corrupto. Bueno, se hizo amigo. Primo. El primo Infantino, primo. Que en realidad, no sé, lo había bardeado diciendo que se hizo famoso por las pelotitas, no sé qué. La cuestión es que ahora Diego va a ser el embajador de la FIFA en el mundo. O sea, del lugar del mundo que lo llamen, Diego es el embajador. Mirá vos, Diego, siempre finalmente se termina reubicando. Bien, hablando de reubicado, voy del 10 al 8. ¿Sí? El 10 Maradona, el 8 el rabino Bergman. ¿Qué querrá decir Bergman? Porque hombre, ¿qué? Bergman. ¿Se acuerda del pájaro? El pájaro de... Claro. ¿Pero qué querrá decir Bergman? No sé, bueno, la cuestión es que Bergman se pone un 8, igual que Macri. ¿Saben por qué se pone un 8? Porque es el número que no es el 10, pero tampoco es un 5, ¿no? Ahora, si alguien recorre lo... la cuestión en su gestión, lo que ha hecho, digo, y visita un poco lo que fue el campo y todas las hectáreas que hay quemadas, no sé, digo, ese 8 es dudoso. 1.100.000 hectáreas prendidas a fuegos. Es mucho eso. Y con este fuego que le ponemos, nos vamos. Nos fuimos. Hasta la semana que viene. Nos vamos. Chau. Chau. Ellos querrán separarnos todo el tiempo, un poco más. Y para eso están desinformándonos, politizando todo lo que nos están dando. El tiempo dirá y se seremos recordados por pelearla más.